12 de marzo nacía en el Bronx un negro bastardo que pudo ser yo. Y en otro planeta llamado Madrid aullaban poeta idéntico a ti. Estrategias del destino, vida y muerte, la ruleta del camino. Familia de nadie, ahogado sin mar. Toqué en Buenos Aires en el piano bar. De todas las vidas que no viviré, me queda una herida, tú sabes cuál es. Vamos a cortar la ruta de la soledad con la canción. Desesperados, y hasta cuándo.